seven, six, five, four, three, two, one, zero. Es la hora del rock and roll. Y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito de rock and roll en Vega Baja Radio. Sabéis, os encontráis en, esta vez, en la web www.vegabajaradio.com y a través de esa aplicación llamada TuneIn, colocando Vega Baja Radio, ya que tenemos problemas analógicos que resolveremos próximamente y la 90.9 pues no está sonando. Nosotros seguimos aquí otro miércoles más a partir de las 7 de la tarde en directo, con esa manía que tenemos de hacer las tardes entretenidas en este mes de mayo. Hoy la verdad que es una tarde bastante guapa, vamos a ir pinchando vinilos que nos hemos traído para empezar amenizando la tarde, ya que este sábado vamos a compartir la cabina del TNT Blues de Cos en su 25 aniversario junto con Tony Pincha Discos. Os hablaremos de ese 25 aniversario, bueno, también de ese festival del 19 y 20 de mayo en Valencia, en el Spy La Rambleta, llamado Surforama, en su 14ª edición. Y tenemos también la visita de nuestros amigos Los Deformes, que destriparán ese nuevo 7 pulgadas llamado Saturno 5. Así que ya sabes, si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. Va a salir el tren, va a salir el tren, mi amor. Este es tu último tren, este es nuestro último adiós. ¡Ella! Coge tus cosas y vete ya de la estación. Tener roto el corazón. la sensación de tener lleno el corazón. ¡Venga! ¡El arme! ¡Venga, la tira ahora! Sí, amigos. Comenzamos en esta sesión de 17 de mayo en el garito de Gruay, con varios discos representativos de lo que va a ser la sesión de rock and roll salvaje de un servidor, Paul Fuz, este sábado a partir de las 7 y media de la tarde en el TNT Blues de Cox. Hemos comenzado con los Flaming Wise, El último tren. Y continuamos con The Count Bishop, Teenage Leather. Well, teenage leather, rock and roll state. Excuse me, baby, I forgot to wait because I love you. Make four. Squeeze me, baby. Wanna love you a little bit more because I love you. Yeah, how I love you. I wanna love you, baby. Gonna prove it in my own way. Well, 4 and 4 is 8. 5 and 5 make 10. Squeeze me, baby. Wanna love you once again because I need. No hay fiesta que se precie sin las 5, 6, 7, 8. ¡Pon! Come on, baby, bond the three. Come on, baby, bond the three. Come on, come on, come on. Come on. Vamos ahora con un single grabado en 1962, perdón, a la guitarra y a la voz, Link Wright, también a la voz Bunker Hill, al bajo Shorty Horton y a la batería Doug Gray. Esto es Link Wright and the Rayman con Bunker Hill. Amigos, pues vamos a pasar ya a hablaros del Surforama antes de que vengan los deformes y lo revienten todo. Y empezamos con Man or Astro Man. Legendaria banda de surf espacial que celebran su 25 aniversario, única fecha en Europa. Man or Astro Man en el Surforama, este fin de semana en el Spy La Rambleta de Valencia. Yeah. Let me tell you about a guy I know. He goes by the name of One Note Joe. Sí, amigos. Este fin de semana también el Spy de la Rambleta de Valencia tendrá lugar la 14ª edición del Surforama Rock and Roll Fest. Los días 19 y 20 de mayo, y habrá una fiesta presentación el jueves 18, pero lamentablemente las entradas ya están agotadas. Como decimos, una de las mayores fiestas surf and roll del planeta, con una variedad de estilos increíbles, como los que hemos escuchado, Man or Astroman, 25 años de fusión de ciencia ficción y rock and roll instrumental desde Alabama, y estarán como fecha única en Europa el sábado 20 de mayo en el Surforama. También estarán otros grandes del rock and roll, como son The High Risers, ese trío de Rochester junto a Kaiser George, de los Kaisers escoceses. Única fecha también de reunión en el mundo en el Surforama. Allí también estarán esos pollos bailones, idolatrando a los Wireless, banda pionera en el Pacific Northwest, sonidos de Sonics, Kissmen, cantando canciones de los Wireless como este Dirty Robert. Sí, amigos, esta 14ª edición del Surforama en el Spa y la Rambleta de Valencia de los días 18 al 20 de mayo. Como decíamos, jueves 18 están las entradas agotadas, tocarán Les Gris Gris y bueno, la fiesta ya despedida de la banda Wow y los Arcs. Podéis conseguir entradas viernes 19 de mayo, abriendo las puertas a las 8 y a las 8 y media la banda que está sonando, Esther y los Twangs. 14 años dedicados al frat, surf, rock and roll, estos Twangs que nos visitan en Valencia con la cantante Esther. Sabéis, fiesta Surforama los días 18 y 20 de mayo en el Spa y la Rambleta de Valencia. ¡No! De Fusilis, Blake Shake, Link Protrudy, Los Coronas, El Tuanguero. Me levantaré. Y el jueves entradas agotadas. Si tenéis suerte, igual podéis conseguir alguna para ver la fiesta despedida de Wow y los Arcs. No quedan insectos, no, en mi habitación. Hoy no me verás caer, no. Hoy no me verás caer, ya lo ves. Hoy no me verás caer, wow. Hoy no me verás caer, ya lo ves. No, no caeré otra vez. Tengo mi agujero. Bien. Pues sí, amigos, sonando los Coronas y ahora Man or Astroman también nos van a ayudar porque tenemos aquí a nuestros amigos los Deformes. Sonando de fondo en esta entrevista, nos vienen presentando su nuevo single llamado Saturno 5. Bueno, pues con nosotros tenemos a The Bird, Agente Rever, Thunderbass y Rocket. Muy buenas a todos. Hola, hola, buenas ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, una banda que viene con un single calentico que conocemos bastante bien, debajo del brazo. Y bueno, deciros que una de las peculiaridades de esta banda es que cantan principalmente, o que tocan principalmente de forma instrumental, que a la hora de cantar cantan varios dentro de la banda, y a la hora de organizarse en el escenario tienen al frente a el teclado, el Farfisa, o sea, algo bastante atípico y bastante raro. Y bueno, preguntándoles que, no sé, si de ahí viene de estas rarezas que vosotros os montáis el nombre de los Deformes. Bueno, lo de... no viene por eso, pero... podría venir, ¿no? Pero podría venir perfectamente, porque claro, quien nos escuche dirá, es música deforme. Somos un poco deformes, sí, la verdad. Nada, el nombre pues surgió... necesitábamos un nombre y surgió sin más. Nos pareció bueno y sonoro, que fuese sonoro y fuerte, y lo quedamos. Muy bien. Bueno, una banda que empezó en 2015, ¿no? Con ese, por esas canciones que compusiste, ese primer disco, y que ahora habéis editado en vinilo, ese 7 pulgadas, y bueno, que está grabado en Monophonic, ¿no? Los estudios Monophonic de Alicante, con ese personaje icono, ¿no? Dentro del garaje del rock and roll, que la provincia de Alicante, como es el teclista de Las Membranas, como es el Bola. ¿Qué nos podéis contar de esta experiencia con tanto cachivache y artilugio vintage que tiene en los estudios? ¿Cómo ha ido la grabación? ¿Se ha adaptado mucho a lo que queríais o os ha descubierto alguna faceta nueva? Pues la verdad que grabar con Bola ha sido un auténtico placer, porque además del trato que hemos recibido allí, todo el material que tiene allí de primera categoría, pues era realmente lo que íbamos buscando. Nosotros queríamos realizar un disco, una grabación que sonase lo más vintage posible, lo más, digamos, pura, lo más cruda posible. Y aquí, a tiro de piedra, como se suele decir, pues hemos tenido el estudio de Bola, que realmente pues ha hecho un trabajo, pues para nosotros al menos, más que bueno, por decirlo de una manera. Exactamente, y además la forma de grabación en analógico, en directo, y el saber hacer del Bola, pues realmente nosotros hemos quedado muy satisfechos en la producción que se ha encargado él, pues ha quedado realmente fantástico. Pues este 7 pulgadas llamado Saturno 5, cuyo contenido disfrutaremos hoy, dejando caer la aguja de nuestro tocadiscos en los surcos de canciones como esta, que empieza el single y que le da nombre a él, Saturno 5, Los Deformes. De acuerdo con el plano del Saturno V, primera fase S-1C, apartado A número 11, la cruceta contra remolinos, ¿qué es esto? Tiene que tener un diámetro más pequeño que el de la carcasa. We'll be right back. Bueno, amigos, pues estamos aquí con nuestros amigos Los Deformes, con ese single bajo el brazo llamado Saturno 5, el tema que hemos escuchado. Y bueno, queríamos preguntarle cómo ha sido pues el proceso de grabación o de composición también de las canciones. ¿Era algo que teníais, que a lo mejor descartasteis del otro disco? ¿O ha sido algo muy novedoso para vosotros? Bueno, el era el material que teníamos, lo último, lo más interesante, lo hablamos en el local de ensayo, que era... Tuvimos que... Nos costó un poco decidir las canciones que íbamos a grabar. Y bueno, pues al final se decidieron por estas, en el orden, y así lo hicimos. Sí, las más nuevas que teníamos, que en principio, sí. Bueno, una aventura estéreo galáctica, ¿no? Como bien pone en ese diseño tan guapo de Rayos X, de Fernando, que para los que no sé, aún no lo conozcan, los siguientes que no lo conozcan, es una pasada ver el diseño de Los Deformes. Y lo bueno, lo podéis encontrar en la página web en el Facebook, en el muro de Facebook de Los Deformes, en el Bandcamp, también en el Garito de Gruay, que bueno, participamos ahí en la edición. Aparte de nuestra primera referencia, el Garito de Gruay Recordings, apoyando a Los Deformes, también tenéis a otros, ¿no? A otros editores, como son Green Cookie de Grecia y vosotros mismos, ¿no? Los Deformes, grabaciones Los Deformes. Hablanos un poco cómo ha sido esa forma de... Pues contactando, ¿con cuántos se llegó a contactar? ¿Con cuántos sellos? Pues enviamos por lo menos a 60 sellos así. Y realmente a nivel nacional, claro. Incluso a Estados Unidos. Sí, sí, por todo el mundo. Todo el mundo, enviamos un montón de sellos. Y respondieron varios. Pero eso, lo típico, que o han terminado de editar o no tienen el suficiente dinero ahora mismo para seguir haciendo una edición nueva, excepto Green Cookie, que bueno, que sí, que apostó por nosotros. Es curioso, ¿no? Desde Grecia, ¿no? Que sí, tengan... Sí. Bueno, Green Cookie, que no está especializado en concreto... Sí, es la filial de Green Cookie, dedicada a la música surf. Ajá. Entonces, el sello es Surf Cookie. Le gustó el material que le enviamos, pues me imagino que por todo el concepto, ¿no? El diseño del disco, la música... Y pues al final pues decidió participar pues en la edición. Con el proyecto. Sí. Y bueno, para todos los oyentes que no conozcan muy bien a Los Deformes, es una banda bastante cachonda arriba del escenario, muy divertida. De hecho, una curiosidad, y tiene esa doble biografía, ¿no? De Los Deformes, que anda por ahí rulando, y algunos están también confusos, no saben muy bien. Sí, sí, una banda de garaje, de rock and roll, se comenta algo de algún productor italiano que ha compuesto algunas canciones y vosotros las habéis llevado a cabo. Y que curiosamente vive en Rafal, ¿no? En un pueblo. Sí, pero claro, él vino buscando sol. Eso, vino buscando. Era del norte de Italia, ¿no? Precisamente lo conocimos allí, ¿no? Aquí en la radio, en un concierto. Ah. Nos comentó. Se pasó por aquí por el Biergarten. Exactamente. Y buscaba músicos y bueno. Con nosotros y por nosotros muy bien. Pero fue aquí, ¿no? En uno de los últimos conciertos. En uno de los conciertos que organizáis aquí en la radio, pues lo conocimos. Bueno, que para un saludo si nos está escuchando, Francesco. Francesco, sí, Fellini, Francesco. Minelli. Ah, Minelli. Bueno, pues el 27 de mayo los tendremos aquí en directo en la fiesta del Garito de Gruay junto a los Hippies, y bueno, estaremos pinchando también en nuestra autocabina, pero más cercano, ¿no? Tenemos ese concierto del 20 de mayo en el TNT Blues, el 25 aniversario, que compartiréis escenario con... Bueno, háblanos un poco de ese evento y no sé, qué sí, sensaciones tenéis. Bueno, es el aniversario del TNT, la segunda parte, ¿verdad? Y vienen las aspiradoras desde Madrid y retrasieres desde Valencia. Y nada, empezamos nosotros el festival a las 8 de la tarde o así, empezaremos a tocar. Y bueno, también vienes tú, ¿no, Paul? También sí. Vienes a pinchar, bueno, allí con voy nosotros. Voy a abrir el y habrá algunas sorpresas también por allí y demás. Y... O sea, las sensaciones con unas ganas tremendas, ¿no? Sí, se va a montar una fiesta exagerada. Lo que más mola es que con la pasta de la entrada te viene el bocadillo, tío. Y, claro, así la gente a las 8 va allí y ya, sí, pues, hay, pues ya tiene cena. Y tiene cena. Y merienda, cena. ¿No? Merienda, claro, cena. Claro. Y desayuno para algunos. Va a estar bien, a ver si se monta una fiesta chula. Claro. Bueno, yo animo a todo el mundo que este sábado 20 de mayo se acerque por ahí. Yo a las 7 y media ya estaré poniendo mis discos. A las 8 empiezan los deformes y va a ser... Es una fiesta que, bueno, que se está esperando ya con ganas y yo pienso que va a estar muy bien. Y bueno, las fiestas del TNT obligada. Siempre. Claro, y nosotros ahí en nuestro primer concierto en presentación del disco. Ajá. Llevaremos allí muchas copias para vender, que quien quiera hacerse con una copia. Ajá, muy bien. Pues es un buen momento, es para, un buen momento para poder. Bueno, tengo aquí la cara, el segundo corte de la cara A, el perrero. Ya había un perrero, ¿no? Perrero 2, puede ser, en el primer disco. Exacto, sí. Que, bueno, ¿tienen relación o simplemente...? Nos gusta esto de las trilogías y ¿por qué no hacer un perrero 3? Un perrero, pero bueno, ha sido al revés, ¿no? El primero fue el perrero 2, este ha sido el perrero 1. Sí, sí, es como la película que hizo el Wyoming, que si molaba, pues haríamos la primera. Bueno, pues vamos con ese tema, el perrero, el segundo corte de la cara a los deformes. Yo no traigo armas, vengo de la tierra. Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí. Pero soy inocente, se lo juro. ¡Soy inocente! Pero si esto es Almería, chalá. Bueno, pues ahí están los MF Chicken, que me vienen bien para darle la vuelta al single. Este single flamante de los deformes, este 7 pulgadas, grabado en Alicante, los estudios Monophonic, producido por Bola en febrero de 2007. Y aquí estoy con el agente Rever, que la guitarra, The Bird es el farfisa y voz, Rocket batería y voz, y Thunder Bass al bajo. Y no sé si también berreas algo, ¿no? De momento no, porque como he estado en Suiza la mayor parte de... Tienes un acento suizo, portugués, sí, italiano. Sí, sí, sí. Como he estado la mayor parte de del progreso de la banda, he estado en Suiza, pues... no me daba para cantar. Sí que me gusta hacer algún corito por ahí y cantarme alguna canción. Sí me gustaría en un futuro. Muy bien. Bueno... cantando, como decía, que es una de las bandas que tiene mucha, pues, mucha variedad, ¿no? Vocal. Vais cambiando ahí las canciones y una de ellas que me ha llamado la atención es sí, la que... Sí, pero cada vez, Paul, estamos dando más trabajo a Rocket. A Rocket, sí, que es el batería. Ahora falta que yo lo coja, sí, pero... Claro, eso es otra cosa, pero bueno, eso es otra cosa si quiere. Aquí no se obliga a nadie, al final todo instrumental. Bueno, el primer corte de la cara B, La Mortaja... el tema de las composiciones, ¿cómo lo lleváis? ¿Hay una idea previa? Bueno, sí. las composiciones principalmente las realiza toda Víctor, es el capitán del barco, el que Ajá. lleva la batuta. Ajá. Luego nosotros pues sí que intentamos aportar nuestro grano de arena. Entre todos se modifica un poco la canción si hay que hacerlo y tal, pero al fin y al cabo el grueso de la canción y la estructura principal la propone Víctor. Incluso a veces también tiene pensado cuando viene arreglos de batería o incluso arreglos de bajo o de teclado. Sí, bueno, un poco el motor y a raíz de ahí a todos le da. Es el cerebro de la banda. Muy bien. Y bueno, y en este tema La Mortaja, como decíamos, cantaba el batería, que es Rocket, y que, bueno, se vislumbra ahí, ¿no? Una admiración evidente a Juanito, sí, wow, sí, la forma de cantar, no, pues las influencias siempre salen, ¿verdad? Si haces un poco exactamente lo que dices, Paul, pues siempre las influencias al final acaban saliendo y hemos mamado mucho de Wild Hogar, nos gusta mucho, a mí también personalmente me gusta mucho y ha sido pues un icono a la hora de cantar. Ese día, pues eso, la letra la realizó The Beard. Y yo pues simplemente le puse mi voz, me fumé dos o tres paquetes de tabaco ese día y salió, claro. Y a ver, Ginebra, Palo Seco y al final salió. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema, La Mortaja, el tema que abre la cara B de Los Deformes. Resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¿Cuántas veces me dijiste que lo nuestro iba a acabar? Yo pensaba que un día todo iba a cambiar. No confesé que quería una vez más, pero la mortaja llama a mi puerta. Pero me da igual. Soy adicto al veneno si voy a privar. Vamos, pena, venga, dame, dame más. Sabes que la mortaja nunca te abandonará. Oh, sí, dame más. Ese veneno contagioso que me hace vibrar. Pues continuamos con Los Deformes en el garito de Gruay. Y bueno, que este sábado estarán tocando el 25 aniversario del TNT Blues de Cox junto a las Aspiradoras y a los Retraseres. Y bueno, hablando de este 7 pulgadas que habéis grabado hace poco y que se ha producido de una manera magistral por el Bola en los estudios Monophonic. pero también hay bastante, no sé, interés, ¿no? Por otras radios, otros medios. Contanos un poco cómo ha sido esto de sonar en Radio 3, en fin, esa aventura americana también. El que quiera, Víctor, la sí, gente. Pues nada, la experiencia muy buena, ¿no? Que porque otras radios se interesen en tu música, en tu banda y que te acepten así, pues con buena gana, ¿sabes? Con buena predisposición a estos chicos, es un producto que está bien y... Y aparte que también es muy novedoso, ¿no? Acaba de salir, tampoco es que sí, es una banda, no es una banda conocida. Claro, sí, sí, y ha sido todo va todo tan rápido en ese sentido que desde que entramos en estudio a la edición y fíjate que este sábado cuando tocamos es el primer concierto de presentación del EP y ya es como si lo tuviésemos un montón de tiempo y se está vendiendo relativamente bien. Entonces la experiencia de las radios, pues perfecto, parece lo que comentaba The Beard, que parece que suenas en una radio y no te van a escuchar, pero todo suma, porque... Mira, la semana pasada estuvimos sonando en Radio 3, en el programa de Diego Rejota, en Sótano, y a los dos días nos mandaron un mensaje al Facebook un chico de ahí de Sada, de La Coruña, que escucha el programa, que me mola mucho y ajá, quiero compraros un single, ¿cómo lo hacemos? Tal, y bueno, y ahí, claro, en su casa está, o sea que... La cantidad de bandas que suenan en el programa, imagínate. Claro. Maneras de conseguir el single, además de los conciertos. Tenéis un punto de venta, claro, que es en Alicante, en Naranja y Negro, y a través del Bandcamp, ¿hay alguna venta más? Sí, a través de... Del Facebook. Sí, por nosotros, o a través del Bandcamp, se ponen en contacto con nosotros y por correo se lo enviamos. Bueno, pues os tengo que ir despidiendo. Nos despedimos con el esqueleto que sirvió de sintonía en ese programa americano. Uh-huh. De especializado en películas de serie B, ¿no? Uh-huh, que cómo sí, fue también esa, no sé, esa experiencia de repente, como quién se sí, pusieron bueno, en contacto con vosotros. Nos escribieron al Facebook, ¿verdad, Roque? Escribieron el chico y bueno, le mandamos una descarga. Y bueno, nos explicó un poco, o sea, habló contigo, ¿verdad? Sí, nos comentó que si le dábamos permiso para colocar la canción como cabecera y como cierre del programa, por supuesto que se le dijo que sí y que la podía usar y difundir todo lo que le diese la gana. Porque al fin y al cabo que te escuchen en, creo que era ¿dónde? En Oregón, pues claro, no es algo que suceda todos los días. Y parece ser que... En Portland, y parece ser eso, que está gustando a nivel internacional más. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pues parece bueno, ser que... Sí, así que por ese lado, pues muy contento. Muy sí, contento. Fíjate que allí el grupo local son Satan Pilgrims, ajá, en Portland. Y mira, ¿tú por dónde? Ahí están los deformes, sonando igual, suena uno de otro en la radio. Bueno, pues ese tema es el que vamos a terminar con vosotros, con el esqueleto. Y bueno, deciros que va a ser un fiestón este sábado, estoy deseando estar con vosotros allí. Sí, sí. Muy y bien, bueno, agenda, si queréis comentar algo de la, no sé, algún concierto que tengáis más a la vista, aparte del 27 aquí en la radio, ¿tenéis algo ya cerrado o previsto? Sí, tenemos en Gandía, en Pedreguet, en Barcelona. Ahí, en Rojales, la Cueva del Rodeo también. Cueva del Rodeo es... Eso es el 4 de junio. Un domingo. Un domingo 4 de junio. Está muy bien aquello. Y luego, pues sí, Benidorm y Murcia también estamos... Bueno, pues ya iremos por allí. Ya iremos sí, lo iremos allí, anunciando sí, la gente que quiera, ajá, que quiera saber también más, que a través de Facebook, pues ahí está todo. Muy bien. Pues un placer estar con todos vosotros aquí. Un placer es nuestro, Paul, encantado. Y bueno, agradecer a Bola su trabajo. Sí, un saludo a Bola desde aquí, a Fernando, a todos los oyentes que están ahora mismo escuchándonos y bueno, todo el mundo. Os esperamos en el TNT que va a ser... Un fiestón. La hostia. Hostia, tío, deforme. Los deformes, amigos. Pues nos despedimos con el esqueleto. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego. amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y como decíamos, este sábado 20 de mayo, 25 aniversario TNT Blues con las aspiradoras Retraseres y los Deformes. A partir de las 7 y media de la tarde estaremos pinchando un servidor Paul Fuz y Tony Pincha Discos. Por solo 10 euros se habrá regalos, papeo y un fiestón. También en la Gramola de Orihuela estará el sábado 20 de mayo Red Sky Mary desde Estados Unidos, banda de hard rock blues de los 70. Y recordaros que del 26 al 28 de mayo estará ese festival llamado Eat My Soul en Alicante, con bandas como Guadalupe Plata, Albert Minot, Los Volcanes o los alicantinos Empty Bottles. Que nada, recordaros que este 20 de mayo, este sábado a partir de las 7 y media de la tarde, os esperamos a todos en el TNT Blues de Cox. Ahí estaré pinchando yo a partir de las 7 y media de la tarde, como digo, con canciones como esta, muy afín al sonido de los Deformes. Ellos son The Mummies. Sí, nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con todos vosotros aquí en el garito de Groy, miércoles a partir de las 7 de la tarde en directo. Acordaros también este fin de semana en tierras valencianas el Surforama. Ya sabéis que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía, también en Radio Almaina, esa radio libre independiente de Granada, viernes a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la madrugada. Un placer y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.